tus ciudades te acunen, prenda de buen querer. No esas que traza de lo alto Dios, el de la fe y la ley. Bloques de nicho donde cumplan los condenados a creer que vivir es contar el tiempo de cárcel o de cuartel, sino aquellas que todavía de vez en vez del hervor de gente viva surgían sin saber a qué. Tu Gijón, nuestra Salamanca, y Maguncia y Cabra también, y Granada y cuantas al paso sintieron patear tus pies. En esas de tus huellas brota vaho de flor que no se ve, de los sudores y las llagas de tantos pasos y traspiés, de acá para allá llevando una voz que quería ser no tuya sino del pueblo que vive sin saber quién es, llamando de lo más hondo a la guerra contra el poder que trompetea por lo alto la mentira y la mala fe. Puede que brujas a la oreja te susurren que para qué tantas andanzas y bregas y pedradas a contraser, pero tú no les hagas caso, déjate amigo adormecer al recuerdo de tus ciudades y de amigos que ya no estén. Un rato al menos mientras vuelves a batalla una y otra vez, porque no sabemos a dónde y nos mueve el no saber, y nos mueve el no saber.